que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre. Tú les dices que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerda. Tú les dices que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado. ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido, ya no estoy en tu vida. Y aunque sé lo que dices, yo guardo una esperanza todavía. Mi dolor, que fui de todos el peor, que soy borrón y cuenta nueva. Tú les dices que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, ni siquiera me recuerdas. Tú les dices que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado. Me has echado al olvido, has dejado de amarme. Ay, que a tu amor lo he perdido, vida. ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido. Aún estoy en tu vida. Y aunque sé lo que dices, yo guardo una esperanza todavía. Que dices, yo guardo una esperanza todavía. ¡Fuerte el aplauso!